venezolana. En las redes sociales, en Twitter arroba Oriente Venezolano y su cultura, arroba Oriente Venezolano y su cultura, y en Facebook El Oriente Venezolano y su cultura. Hermoso este joropo titulado Bienvenidos al Estado Sucre, que es una invitación esplendorosa a que disfruten todas esas bondades que tiene esa región, la primogénita del continente. Bueno, es Cumaná, pero todo el Estado Sucre tiene muchísimo que contar. Por aquí está emocionada Lili B. Sánchez porque nombraron las aguas de Moisés. Eso queda en Pantoño, más allá de Cariaco. Entonces estamos invitados. Para allá vamos enfilados. Total, esta canción es interpretada por destacados cantores como José Figueroa, el Guapi Iñáquiri, Hernán Marín, Joel Rodríguez y Gregory Figueroa. Todos grandes amigos sucrenses. que de seguro están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Nosotros agradecidos por ese apoyo que nos brindan. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Lili me está recordando que hay que dar ya la mensajería de texto, por supuesto, del 0414-262-6722. 0414-262-6722. Ya está llegando mensajes a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura, y por aquí la gente se adelanta, guarda el número y ya comienza a escribir. También hacemos el llamado semanalmente. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, en este tu programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, es un aliado para que suenes en radio. Que hay que hacer rapidito, marcar, escribir, como le quieran llamar, nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Estamos por acá recibiendo una llamada, pero vamos a atenderla dentro de poco. Estamos al aire en vivo. Envíanos ese audio junto a una reseña y contacto telefónico, que nosotros con muchísimo gusto vamos a conocer y a difundir esa maravillosa obra musical, si la tienes grabada en los géneros, en calipso, en joropo oriental, en una malagueña, en un galerón, en un polo, en esas fusiones también que quedan bien bonitas de nuestro Oriente Venezolano. Apúrate, escribe elorientevenezolano@gmail.com. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo, son las 9:14 de la mañana. Efemérides orientales. Un 4 de agosto de 1813, una escuadra patriota al mando del general margariteño Santiago Mariño toma la ciudad de Cumaná, en cuyo lugar derrotó al ejército realista comandado por los jefes Eusebio Antoñanzas y Juan Nepomuceno Quero. Esta victoria le permitió a los patriotas retomar el dominio de Cumaná, cuya ciudad se encontraba a manos de los realistas desde la caída de la Primera República en 1812. También un 4 de agosto de 1897, en Barcelona, estado Anzoátegui, nace el periodista, pedagogo, telegrafista y poeta Domingo Maza Velázquez. Fue maestro en Caigua, telegrafista en Cumaná y Caracas, primer presidente de la Sociedad de Artesanos y Obreros del Divino Maestro de Barcelona. Eso es donde está el Divino Maestro de Barcelona, es el Nazareno. Y fundador de los periódicos barceloneses El Propio Esfuerzo, Ecos de Oriente, entre otros. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos con música típica tradicional que identifica nuestra bellísima región oriental. Este merengue lleva por nombre Caminos de Oriente, en la voz de José Antonio Llanes. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. De un trato menos sencillo, y empezaré a gozar al ver a los pescadores de la laguna sacarle branchas y camarones. Puerto Pirito y Lengo, pues tengo allá mis brazos. vámonos como un chucaito pocho. Y a la noche salté como un peregrino a ver al que está de conce, centinela del camino. Se asoma al primer rayo de luz y así seguiré mi viaje por los caminos de Oriente, disfrutando del paisaje, compartiendo con su gente. Me voy a gozar de su sano ambiente, quiero disfrutar. Me voy para Oriente, me voy a gozar de su sano ambiente, quiero disfrutar. Bien bonito este merengue en la voz de José Antonio Yanes. Caminos de Oriente es un tema que hace referencia a las bondades del estado Anzoátegui, mi amada tierra natal. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde nuestra amada Caracas. Para la mensajería de texto, el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:20 de la mañana. Para ese mensaje de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Y si tiene ese cumpleañero o la cumpleañera el día de hoy, felicítelo también a través de nuestra mensajería. Vamos a enviar saludos, sí, también. Es muy fino. Un saludo a nuestros amigos del estado Zulia, que no se han reportado, pero sabemos que están en sintonía del estado Carabobo. O sea, son las coqueterías de la chica de los controles que está diciendo hola para que se animen. El estado Carabobo, Aragua, Lara, por supuesto, la Gran Caracas, Anzoátegui, el estado Nueva Esparta, la bella isla de Margarita, el estado Sucre. En el estado Sucre siempre pregunta cuál es el dial del estado Sucre. Bueno, es 103.3 FM. Aquí en Caracas emitimos la señal a través de la 103.9 FM. Llegó un mensaje de texto, no, de a la página del Oriente Venezolano y su cultura, y dice: Johnny López, saludo, mi estimada Comailis de Ramos, ya en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Gracias, querido Johnny. Johnny es médico cirujano, pero es bailador de Joropeándolo y de la Ruta del Llano, de la ruta de esa gente joropera. Él es mi médico tratante cuando se me echan a perder las rodillitas. Me las emparapeta, como decimos en Oriente, y a bailar. Eso pasó también en la expoferia de la Ruta del Joropo. Le dije, no sé si voy a bailar. Claro que vas a bailar, traiga su vestuario. Y ahí me acomodó. Muchísimas gracias, Johnny, por esos medicamentos. Y bueno, pendiente, porque queda mucho que bailar. En nombre de Dios y la Virgen del Valle, ya se acerca nuestro aniversario número 10 del Oriente Venezolano y su cultura. Ya estamos en esa ruta, así que pendiente. Y también el aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM, nuestra emisora hermana, que también está por cumplir 10 años en septiembre de este presente año. Así que pendientísimo, porque viene muchísimo más. 9:22.

está en sintonía y por acompañarnos a esta hora de la mañana. Otro mensaje: mi nombre es José Villalobos, de Parque Central, edificio Catuche. Feliz domingo. Gracias por estar acompañándonos también a esta hora en el Oriente Venezolano y su cultura. Vamos ahora a la página del Oriente Venezolano y su cultura. En sintonía, Néstor León, querido amigo, compositor y destacado abogado de la República Bolivariana de Venezuela, está en sintonía desde El Tigre, estado Anzoátegui. Néstor, te estamos esperando por aquí en Caracas para que nos visites y nos cantes. También en sintonía, mi hermanito Luis Daniel Ramos Tirado, mi hermano de sangre, el hijo de Kika y el hijo de mi papá. Él está en sintonía en Palotal, en el sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Está ahorita con una manito enyesada. Recupérate, mi chichito, que dentro de poco nos vamos a ver allá en nuestra casita. O si no, vienes a Caracas, es más fácil que vengas. Un besito, eso te lo manda con mucha cortesía y alegría Lilibet. Un besito para allá, para Oriente, para la gente de Palotal. Son las 9:39 de la mañana. Tenemos que avanzar. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. ¿Para qué? Para que envíen esas invitaciones, ese curso, ese taller de música, de teatro, de danza, ese conversatorio, las actividades que se están haciendo en su fundación, en su sector. Por favor, háganla pasar a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, para nosotros darle difusión y que no se quede por allí guardadita esa información. Nosotros con muchísima alegría y muchísimo gusto vamos a compartir esas invitaciones. Tenemos una convocatoria muy especial para el día de hoy y vamos a ir repitiéndola semana a semana porque es importantísimo. Viene de parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por intermedio del Centro Nacional del Libro Senal, el Gabinete de Cultura del Estado Sucre, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, entre otros entes, convocan al concurso de literatura infantil de la Cuarta Bienal Nacional de Literatura Cruz Salmerón Acosta 2019, que se estará celebrando en Manicuare, Estado Sucre, los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2019, en memoria del insigne poeta Cruz Salmerón Acosta, quien nació en el Guarataro de Manicuare, Península de Araya, el 3 de enero de 1892 y falleció el 29 de julio de 1929 en su mismo pueblo de Manicuare. El autor o autora de la obra ganadora recibirá un certificado y un premio metálico, presten atención, de 2 millones de bolívares, otorgado por el Centro Nacional del Libro Senal y la publicación por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Para más detalles del concurso de literatura infantil de la Cuarta Bienal Nacional de Literatura Cruz Salmerón Acosta 2019, deben comunicarse al siguiente número telefónico: 0293-432-3637. Y también tienen el 0416-084-8289. Vamos a repetir para que no se queden por allí con esa duda: 0293-432-3637 y el 0416-084-8289, para que estés concursando en la literatura infantil de la Cuarta Bienal Nacional Cruz Salmerón Acosta 2019, que se va a realizar en diciembre. Así que desde ya activadísimos a preguntar cómo es eso. También queremos felicitar al joven músico y destacado arpista Eduard Bogado, director de la Orquesta Alma Llanera del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela del Distrito Capital. Esta semana estuvo movida y asistimos a ese compromiso el pasado miércoles 31 de julio en el Centro de Acción Social por la Música, que está ubicado en Quebrada Honda, muy cerca de la estación del Metro Colegio de Ingenieros, aquí en Caracas. Allí se realizó un concierto dentro del Festival Vacaciones al Ritmo del Sistema. El programa incluyó obras que han marcado el repertorio de nuestro acervo criollo, bellísimo por demás, como parte de un homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba. Estén atentos en las redes sociales con las programaciones que ofrecen en estas vacaciones el Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela del Distrito Capital. Muchísimas gracias al periodista Jonathan Reverón por la invitación, a la cual asistí el pasado miércoles 31 de julio. Fui con la asistente de producción, nuestra queridísima periodista, joven periodista, muy simpática y chévere, Paola Pertusa. Allí estuvimos haciendo el trabajo y compartiendo con nuestros amigos. Son las 9:44 de la mañana. Seguimos. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. Hermosa la letra de esta canción en ritmo orquídea, muy chévere para bailarla a esta hora de la mañana, interpretada por la jovencita Carolina Rodríguez, oriunda de la isla de Paraguachoa o isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Trabajamos en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, ambas emitiendo sus señales desde Caracas.

nuestra amada sirena. Dios la tenga en la gloria. Este tema es interpretado por la caraqueña Marisela Querales, muy querida amiga nuestra. También un saludo para ti, Marisela, que estás fuera de Venezuela, pero siempre está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:53 de la mañana. Ya tenemos que ir despidiendo. Por aquí me dice, felicita a tu ahijada. No se me ha olvidado. Mi primera ahijada es mi prima y sobrina, Eumelis Pierina Figuera Vallenilla. Esa es mi primera ahijada. Bueno, que ya me hizo abuela también. Tiene un bebé de 4 años aproximadamente. Entonces, feliz cumpleaños para ti, mi querida ahijada Pierina, como nosotros le hicimos la Pieri. Feliz cumpleaños, Dios me la bendiga, me la cuida y me la proteja. También en sintonía Hermes José Gutiérrez, el cacique de Guatamare, que se la pasa metido en la colonia Tovar y no quiere venir al Oriente Venezolano y su cultura, o está preparando ese gran repertorio para deleitarnos con favor de Dios. Mira que viene la fiesta de la Virgen del Valle el mes que viene, prepárate, Hermes. Nosotros tenemos que decir muchísimas gracias por su apoyo y sintonía a esta hora de la mañana, por estar con nosotros en el Oriente Venezolano y su cultura a través de 103.9 FM RNB Activa y de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos con música en el género joropo con estribillo. Se titula Homenaje a Barcelona, interpreta el grupo Oriente Mío, oriundos de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Esta servidora, Lisde Ramos, los quiere muchísimo. ¡Mua! A disfrutar de este joropo con estribillo dedicado a mi tierra natal, Barcelona. Amparado en tu memoria para resaltar tu historia, tu folclore y monumento, personajes de talento que tienes en cada zona, que tienes en cada zona, en tu gente más pregona la fe que cruza el camino, tienes a San Celestino, tu mártir con devoción. Con devoción, San Cristóbal, la oración en tu catedral reposa, tu casa fuerte e imperiosa fue un convento franciscano. Fue un convento franciscano donde un neoespartano ancló todo su cariño, como Santiago Mariño cerca del río Neverí. Cerca del río Neverí. Confunden al visitante, tus museos al instante como el de la tradición, como el de la tradición, centran en tu corazón mi Barcelona querida, y la ermita te da vida del Carmen Nuestra Señora, del Carmen Nuestra Señora, y es tu folclore ahora un punto de referencia, y siguiendo la frecuencia en tu historia se refleja. Historia se refleja Diego Bautista Urbaneja, es parte fundamental. José Antonio por igual, Anzuategui con gran brillo. Anzuategui con gran brillo y Cajigal muy sencillo fue otro gran personaje. Barcelona, este homenaje te lo dejo en mi estribillo. Es mi Venezuela. Venezuela, el Oriente Venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Lisde Ramos. El Oriente Venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.